¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Estamos nuevamente acá y está saltando un poco difícil comunicarnos en general. Se ve que son momentos complicados y no solo para las comunicaciones, como lo suele ser, sino también para las actividades, las manifestaciones, digamos que es un momento de bastante movimiento, incertidumbre, ahí del minuto a minuto de la organización, que capaz hace que sea más complicado dedicarle un tiempo o organizar más bien el tema de la difusión de la prensa. Está bien, pero ¿sabes qué? ¿Me pones un segundito un tema? Porque acá me están diciendo que llame. A ver, espera. Vamos a hacer producción en vivo. En vivo. Realizan, finalmente se hacen esperar, pero estamos ya en comunicación, Grano. Sí, estamos en comunicación con Raúl, que es académico de la UNAM e integrante de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, allá desde México, y por lo que tengo entendido, está en una marcha directamente por el tema de lo que sucedió en México el domingo pasado y sigue sucediendo. Buenas tardes, Raúl. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, por lo que entendemos y por lo que estamos escuchando, estás en la marcha. En México, Ciudad de México, las más grandes movilizaciones. A ver, se corta un poquito. Sí, se nos está complicando el tema de la señal. Quizás si se pudiera retirar un poquito quizás de la muchedumbre que satura las señales, podemos tener una mejor recepción. Efectivamente, teníamos un problema. Sí. Nuevamente la policía llegaron a Oaxaca con un mandato de disparar sobre la multitud de los docentes